Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Tengo una polla enorme. Soy cantante de metal y odio al mundo. Phil Anselmo de Pantera. We'll be right back. Bueno, después de Face Warning, vamos a puntualizar un par de cosas, a pasar por encima, aunque es un movimiento que quizás roza a veces el US Metal. Y aparte voy a meterte algo que no habíamos hablado durante estos días para tratar este programa. Antes de tocar el tema del metal cristiano, que es demasiado genérico, porque bueno, ahí puede caber cualquier tipo de rock duro, de heavy metal, vamos a meter quizás también la influencia de los guitarristas neoclásicos. Eso es un tema que tú y yo no habíamos hablado y se me ha ocurrido hace un rato. Y es, por ejemplo, cómo Richie Blackmore, su forma de tocar, y Jim Malmsteen empiezan también a influenciar de una manera, porque ellos son guitarristas que llegan a Estados Unidos muy pronto, o sea, su influencia, su éxito llega pronto, por medio de grupos o de manera individual, y empieza también a influenciar en bandas como, por ejemplo, que están dentro del US Metal, como Cacophony, casi nada, ¿no? Cacophony, con Jason Becker y con Martin Friedman, Impeliteri, o a guitarristas como Tony McAlpine, grupos, no sé, como Vicious Rumors también, o Razer X, son bandas que van a tener en los finales de los 80 y primeros de los 90 una importancia muy grande dentro del US Metal y también fuera de Estados Unidos, en países como Japón o como Europa. Sí, es así. Y es una parte de también importante. Hablábamos muy al principio de Shrapnel, pero hay muchísimo más. Claro, con la perspectiva que nos están dando ya, pues mirar desde casi 40 años después, es muy, muy fácil ver cómo ha girado la cosa. Y bueno, y olvidarnos un poco de otros guitar giros más pequeños, pero muy, muy integrados en todo esto. Antes hemos hecho mención a Alex Massey, así de pasada. Alex Massey es un guitarrista italiano que intentó, él tenía su grupo allí en Italia, y que eran los Dark Lord. Es un toque así épico, muy mal sonido, es un grupo muy, muy menor, pero bueno, intenta hacer carrera allí, tanto discos en solitario como Attack of the Neon Shark o los discos también. Ahí se tira por el lado más hard rockero, pero por ejemplo tiene Fire in the Rain, tiene también uno que me gusta a mí mucho, aunque esto ya sí que es muy glamero, es el Downtown Dreamers. Tiene que creo que hay cantar cantante de Hawk precisamente, y luego también hay, sí, yo creo, mira, y me ha gustado este giro, porque si no se nos iba a quedar fuera alguien, yo creo que importante, que en este caso estoy pensando en David Chastain. Tienes razón. También uno eterno segundo o tercero o cuarto, no sé. Bueno, viviendo a base de escena local, pero con un montonazo de discos de US Metal. Empezando lo primero por todos los más famosos, dicho con todo el cariño y tal, los discos de Chastain. Luego también, con Mark Shelton hizo cosas, con Leather Leone, que bueno, estuvo de cantante en la banda, claro. Un montonazo de bandas en las que él sí que pone su virtuosismo. Ahí es un poco también la idea de Vicious Rumors, virtuosismo muchísimo, pero al servicio de la banda. Pantera de nuevo vuelve a ser ejemplo. La manera de tocar de Dimebag Darrell era increíble. Y bueno, pero también, sobre todo, luego, bueno, evolucionó mucho y es de los más innovadores de su generación, desde luego. Pero a mí me gusta más cuando era más típico y bueno, pues se dedicaba a hacer el Van Halen por aquí y por allá, al servicio de nuevo del grupo. Muy, muy importante. Ahí se nota mucho, todo esto nos viene, en realidad, efectivamente, está la influencia europea, Rainbow, Blackmoor, etcétera, pero yo... Para mí la carga de todo esto está en Van Halen. Al final estamos hablando de una generación de músicos que sus grupos de referencia son, en este aspecto, tienen a Van Halen, vienen también, porque alguno ya por edad no es lo mismo, hay un pequeño saltito entre, por ejemplo, pues eso, Riot y Metal Chart, también tienen a Menichetti de Y&T. Correcto. Y de nuevo es algo que se valora mucho el manejo del instrumento, lo cual lleva, y esto me gusta mucho como lo has mencionado, lo cual lleva a Japón, donde me hacía gracia hace poco, de nuevo, lamentablemente, tenemos que todo parece que ir alrededor del coronavirus últimamente. Decían, ¿por qué está funcionando todo tan bien decía en el telediario, todas las medidas de prevención en Corea y tal? No, porque tienen mucha, mucha conciencia de sociedad y no sé qué. Sí y no, es de los sitios más individualistas del mundo. Digamos, en el sentido de la competitividad, de que tú, solo tú, no tu equipo o tus compañeros o tú y tus amigos, sino tú tienes que ser el mejor. Algo que comparten con Estados Unidos. Y por eso también es muy popular la figura del Guitar Hero o la estrella en solitario. Todo eso es muy popular allí en Japón, también es popular en Estados Unidos, desde luego. En el movimiento del metal cristiano, ya hemos visto un poquito lo que sería el aspecto un poco más neoclásico. Bueno, en el movimiento cristiano, algunas bandas se acercan dentro del movimiento USA. Quizás los más famosos, que son Stryper, pues no, entrarían más en la zona del hard rock, creo yo, ¿no? De hard and heavy a lo mejor, pero no llegarían al US Metal. Pero quizás otras bandas, ¿no? Como Barren Cross o Deliverance, Angelica, quizás demasiado melódicos, Driver sí que considero que entrarían dentro del US Metal, y aunque Impeliteri no son una banda de metal cristiano, sí que es verdad que la mitad de la banda, aunque Impeliteri podríamos meterlos ya en los 90, sí que es una banda que tiene ciertas connotaciones cristianas, sobre todo por parte de Impeliteri o de Rob Rock. Bueno, esto es más que nada superfluo. Yo creo que tampoco tiene un interés muy grande, pero yo creo que sí que era bonito, pues, anotarlo, ¿no? Tenerlo ahí un poquitín, pues que no nos olvidamos también de esa parte de importante dentro del metal americano. Sí, eso es como yo recuerdo unos libros de texto de GB que tenía yo, que, bueno, venía el tema que fuera y tal, y luego ponía en una viñeta amarilla al lado, como dato curioso. Sí, bueno, pues esto es igual, como dato curioso, porque, claro, esto es que da para libros y libros incluso, ¿no? En paralelo allí, por un lado, bueno, las religiones también son a lo grande, claro, todo este rollo del predicador y todo esto. Entonces, bueno, cuando la gente se entusiasma mucho. Y bueno, con buenas ideas también había una escena ya propia de un rockero cristiano de allí, un heavy cristiano de allí, distingue claramente y dice, vale, me puede gustar la música secular, pero a mí la que me gusta es la cristiana. Hay un montón de... Y esto trasciende géneros. Hay country cristiano, hay todo cristiano, todo en versión cristiana. Igual que hay todo en versión light, también lo hay todo en versión cristiana. Es algo que no escapa al heavy metal tampoco a ellos, siendo efectivamente los más famosos Stryper o estos Barren Cross que hablábamos y tal, pero bueno, tiene su propio desarrollo. Pero en estos años que hablamos, por ejemplo, Petra, que pasó, correcto, ese, que pasó, eran la versión, al final, la versión cristiana de Kansas, luego de Journey y tal, es cuando sacan sus discos más heavies dentro de lo que cabe. Estoy pensando en On Fire, que me gusta muchísimo, pero no es solo, aún así, no solo los sonidos blandos, vamos a decir, a llamarlos así, tienen ese matiz. Hay bandas de US metal cristiano y son realmente duras y realmente buenas. Estoy pensando en Bright, por ejemplo. Estoy pensando en, bueno, quizá Barnabas son un poquito más suavecitos, pero sí es un buen heavy metal. Y una que, vamos, es con un cantante muy muy parecido a Rob Halford, como son Saint. Son bandas buenísimas y no tienen ni un pero. En ese aspecto, dato curioso, Mickey Lee, cantante de los Barren Cross, fue tentado por Steve Harris durante un par de épocas para que llegase a ser cantante de Iron Maiden. Y una de las veces fue para, a lo mejor, sustituir a Bruce Dickinson, pero eso se quedó en agua de borrajas, porque Mickey Lee es un recalcitrante cristiano y, bueno, y huya un poco de esa, un poquito de ese concepto que tienen los Maiden, ¿no? Un poquito más ateo, ¿no? Un poquito más agnóstico. Es que es, es, perdona que te corte, sí. Es como es un arma de doble filo, al claro. fin y al cabo. El tema, por un lado, la escena cristiana era grande, y es grande, ¿eh? Ahora con otros aspectos, ¿sabes? Grande en el country. Pero tú puedes ver vídeos de Petra tocando en los mismos pabellones que Kiss. Sí, sí, pero sí, Pablo, bueno, son 220, predicando y tal. 225 luego, millones de habitantes cristianos, ¿eh? Y es más, claro. El 60% o más son protestantes, o sea, es una rama más extrema, mucho más conservadora que la que nuestra conocida, que es la católica. Por tanto, bueno, son religiones que seguían demasiado pues al día a día de esos parámetros que le marca pues las Sagradas Escrituras, sobre todo también la Antigua, que le dan mucha importancia a la Antigua, ¿no? A lo que sería el Evangelio más de la Biblia, pues más antiguo. Y claro, tú imagínate, si tus conceptos diarios te impiden pues una música que nomena al diablo o a la vida cotidiana, al sexo, a la dureza de la vida y tal, claro, no te puedes acercar. Estamos hablando de 200 millones de habitantes. Claro, y es peligroso, porque es peligroso a nivel banda, me refiero. Porque mira, hace poco ha salido una polémica, ahora que en internet podemos ver a todos los músicos hacer todo, porque todo el mundo está todo el día en redes sociales y demás. Salía el cantante de Stryper, salía sumándose un puro. Una foto con un puro. Y ya hubo una polémica en internet brutal. Pero eso no es cristiano, no sé qué, no sé cuánto, tal. Imagínate extrapolar eso a una banda con una atención, claro. Y tal como Maiden. Y eso es un poco un problema que ellos tenían. Todo ese tipo de grupos. Muy bien mientras no te salieras del redil. Pero ya, muchos tenían, es que no es suficientemente cristiano, o es que aquí hay un matiz en esta letra que, perdona, pero estás contradiciendo a los cananeos 23.2. Es muy complicado, era muy complicado también. Desde luego, luego nos quejamos de que el true metal, que si no es heavy tal, esto era el más difícil todavía. Bueno, en ese aspecto vamos a meter un tema que no tiene nada que ver con el metal cristiano, podríamos enclavarlo más en la rama un poquito más pura del US metal. Otro grupo underground, podríamos decir, Glacier, curioso porque es un tema que ya estaba en demos del año 88, pero vamos a poner el tema editado en el año 93, aunque nos metamos un poco en el 93, solo un poco puntual, todavía nos queda algún tema por poner de los 80. Y bueno, yo desconocía por completo este grupo, así que es interesante que la gente como yo vaya descubriendo bandas como estos Glacier. A mí esta banda, este disco, me lo puso en la mano Greg de Eat Metal Records y me dijo, ya no me acuerdo exactamente, pero a ti que te gusta, Crimson Glory, no sé qué, no sé cuándo estar igual, toma esto. En Grecia además es el paraíso de la reedición pirata, o por lo menos lo era, no sé ahora con las crisis económicas cómo estará la cosa. Y entonces esta es una banda que realmente merecía la pena reeditar. Todo lo buen sonido en las demos y además puede rivalizar, yo creo, en esta onda podemos encontrar a Apollo Ra y a una serie de bandas, pero quizá Glacier puede ser la mejor, si no de las mejores. Y todo lo bueno de Queensrÿche, todo lo bueno de Crimson Glory, en un único grupo completamente desconocido, que no sacó más que demos y un EP autoeditado. Y nada, que no llegó absolutamente a nada. No debieron tocar más allá del instituto, de su barrio y de un bar. Y sin embargo, ahí está. Hay muchísimos. Y esto es también otra de las cosas que a mí me apasiona. Siempre vas a encontrarte a la vuelta de la esquina. Alguien te va a reeditar un grupo nuevo, un grupo que no conocías. Sea Glacier, sea Ray Gunn, sea mil cosas. Mil cosas. Glacier creo que es muy buen ejemplo de esto. Pues bueno, solo para poner los dientes largos a los oyentes, esto tardará todavía en que podamos realizarlo Pablo y yo, pero vamos a ver más adelante, mucho más adelante en REA, algo parecido con Jack Panther, porque Jack Panther edita un disco, bueno, edita no, tiene intención de editar sobre el año 87-88 un disco, el cual por problemas económicos no ve la luz y durante 17 años solo se edita de forma pirata y en Europa, por supuesto, que llega ese disco de forma pirata, que es el Chain of Command, que no se edita legalmente hasta el 2004, Pablo. Así que algo parecido pasó con estos Glacier, con esta demo que se editó en el 88 y no ve la luz prácticamente el disco hasta el 93. Imaginemos los grupos por dónde tiene que pasar para poder editar sus discos, ¿no? Y más en épocas de finales de los 80, donde el power metal, el US metal, el heavy metal tradicional empezaba a pasar por sus vacas flacas, que ahora hablaremos un poco de ellos en los 90. Y bueno, eso solo para dejarlos con los dientes largos, y nos vamos a escuchar estos Glacier con The Writer A, del disco editado en el 93 con el mismo título. Así que Pablo, vamos con estos Glacier. Yeah. Y como estábamos comentando, finales de los 80, ya nos metemos en el US Metal ya finales de los 80, empiezan a cambiar las cosas, ya vemos que el heavy metal deja de interesar, aunque todavía hay bandas que están luchando, y se acercan los 90. Y claro, tú antes has comentado los Pantera, y yo creo que es perfecto, ¿no? Porque Pantera sí que nos enseña un poco esa evolución de los 80, de cómo una banda nace en esos inicios de los 80 y va endureciendo su sonido hasta llegar a crear algo nuevo, ¿no? Que más adelante vamos a llamarlo, pues bueno, ese groove metal o ese, bueno, thrash metal vanguardista, tocado con elementos un poquito más típicos americanos, quizás más de Udor, del blues, o no sé, elementos mucho más densos, ¿no? Más espesos, mucho más, quizás también progresivos. Y bueno, vamos a hablar un poco de Pantera para ejemplificar el cambio, ¿no? De esos 80 a lo que serían los 90, ¿no? Es el mejor ejemplo y una de las bandas que puede ser más fácil para hacer una cronología en todo lo que estamos hablando. Pantera, al principio, bueno, Pantera tienen la suerte, siempre a nosotros, yo creo que como fans, nos han vendido todos los grupos, no solo estos, que todos son, porque eso alimenta mucho al heavy, en cuanto a tal, es que son chicos de la calle, te podría pasar a ti y podrías sacar un disco y no sé qué y no sé cuántos, tal. Eso se ha vendido, es una de las herramientas de marketing del heavy metal, y en muchos casos ha sido verdad, pero en otros no. Pantera, bueno, los hermanos tenían, su padre era productor musical, tenía un estudio, no sé qué. De hecho, muchos de los grupos que hablábamos de Texas grabaron luego sus cosas en el estudio del padre de los hermanos, de los hermanos Abbott, ¿no? Pero Pantera está chulo su historia porque, claro, se nota mucho. Al principio, Pantera, ¿qué quiere ser en Metal Magic? Quiere ser Kiss, con ese toque ochentero que ahora se puede ver más desfasado, pero que era el culmen de la modernidad, ¿no? Quieren ser eso, son, además las letras son de las primeras, son descacharrantes, son letras también con todo el cariño, son letras de lujuria. Las que tienen mucha lujuria banda o lujuria en sentido, lujuria el concepto. Sentimiento puro, sí, y duro, ¿no? Hay otras de sí, de más del metal y tal, pero bueno. Yo que sé, pienso en Ride My Rocket o Biggest Part of Me, no está hablando ni de montar en cohete ni de que lo más grande que tiene es la pierna, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, pues es, a ver, también hay que decir también que en esta época son súper jóvenes. Son, bueno, tanto no tenían, creo que Dime McDarrell tiene 16 o 17 años cuando hacen esto, pues oye, ¿qué vas a hacer? Imagínate el disco que hubieras hecho tú o que hubiera hecho yo con 17 años. Bueno, pues esto, ¿no? Vale, pero el caso van avanzando y luego llegan a ser el grupo más grande de Texas. Cuando pasa una gira internacional, una gira internacional desde nuestro punto de vista, pero una gira de un grupo grande de verdad, el telonero en el sitio bueno va a ser Pantera, claro, de nuevo, bueno, con un padre detrás manejando los hilos de una banda que por otro lado tenía talento para aburrir. Es muy chulo también, hay unos vídeos en YouTube, es que es lo que hablaba antes, lo de la magia de internet. Sale en un club sale en Pantera con Kerry King tocando canciones de Judas y tal en un previo a un concierto de Slayer, en un sitio no especialmente grande, pues estamos hablando de unos vídeos que deben ser del año 80, alrededor del año 85 más o menos. Ninguno es lo que llegaría a ser, ni mucho menos. Está muy bien y lo hacen muy bien. Ya es con Phil Anselmo, así que serán de alrededor del 87 más o menos. Bueno, siguiendo con Pantera, porque si no, no vamos a llegar nunca a lo del groove, van evolucionando hacia el power metal, el US metal power metal, ¿no? Hasta tener un disco con el mismo nombre. Y claro, luego cambian muy inteligentemente. Por otro lado, ellos también es una banda innovadora. Quizá innovadora hace algo que a mí no me gusta particularmente. Pero a mí Pantera es un grupo que sí me gusta mucho a pesar de todo. Además es una banda que yo por edad es de las bandas grandes que de mi época, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tanto tocar tan bien, tanto thrash metal alrededor, que Pantera de nuevo también se vendían aquí como thrash metal en su momento. Y todo eso lleva a unas afinaciones más graves al virtuosismo. ¿Y qué pasa? Y es uno de los grupos más influyentes junto con Sepultura cuando hacen ya el Roots en el 96, en lo que sería la música más o menos de los 90, sin herencia ochentera, vamos a decirlo así. Si Dimebag Darrell tiene que explayarse con el solo tal y sostenerlo y él te baja la afinación, todo lo demás hay que llenarlo. Y además Pantera, salvo en los discos ya famosos, en los internacionales, vamos a decir, de Cowboy con Hell para adelante, tampoco es que doblen y redoblen las guitarras para rellenarlo. No, ¿cómo rellenan el sonido para que suene contundente? Hombre, si tiene guitarras dobladas, evidentemente, y rítmicas que luego no hacían en directo. Pero no abusan de ello. ¿Qué hacen? Bueno, pues todo eso te lo va a rellenar la base rítmica. Rellenar tanto con la base rítmica, jugar tanto con el cambio de ritmo, etcétera, etcétera, te va a llevar al famoso groove. Groove traducido viene a ser más o menos como ritmo o algo así, ¿no? Más o menos. No es una traducción muy buena, pero es que tampoco hay una palabra en español que yo conozca para ello. Pero sí que el tanto juego con la base rítmica lleva a esos ritmos más entrecortados que al final te van a definir el sonido. Para mí, ya entrando por poner un límite, y ahora me va a gustar, y lo que voy a poner es el límite de mis gustos. Para mí Cowboys es intachable y sigue siendo un disco de US Metal, de Power Metal. De hecho, esas canciones, hay un pirata que tiene mil nombres. Hay uno que se llama The Night Before Cowboys, The Night Before Groove, o Before the Groove se llama, me parece. Y luego lo hay, es un concierto de estos que hacían también, de nuevo volvemos a cómo se apoyaban ahí las cosas. Ya sea en tele por cable, ya sea en radio, se retransmitían muchos conciertos que estuvieran pasando pues en tu estado, en tu ciudad o lo que sea. Y con muy buena calidad. Todos estos piratas que están editando ahora en vinilo, que no están nada mal, que hay de todos los grupos, hay de Bon Jovi, hay de Guns N' Roses y tal, son retransmisiones de FM, de muchos de son de Judas hay también, King Biscuit Tower, no sé qué. Era la FM que lo retransmitía con mucha calidad, y lo único que tenían a veces hablando un locutor de por medio. Bueno, pues eso, ahí estás oyendo a Pantera tocar en Texas, lo que sea. Bueno, pues uno de ellos es antes del Cowboys, y ya te tocan canciones que luego aparecen en Cowboys, como Shattered, por ejemplo, que es, vamos, voz super aguda a toda velocidad, solo con tapping y shredding. O sea, es completamente igual que Metal Charge, lo que decíamos antes. Y ya aparece en Cowboys con Hell, que es cuando empieza esto. Vulgar Display of Power, bueno, a mí todavía me gusta bastante. Tiene un poco de lo que más me gusta y un poco de lo que menos. Ya tiene momentos, además, no solo quizá lo más famoso, Buster Walk, que tiene, bueno, el riff de guitarra, que ya es new, es del que te va a beber el new metal junto con la intro que hacían Sepultura. Pero luego tiene también Hollow, la balada, que luego no lo es, tan ochentera, el principio, y ya se va de las manos en Far Beyond Driver. Para mí, en cuanto a gustos estoy hablando, a mí ya ese disco no me gusta demasiado. Pero sin embargo, ¿qué ha pasado entre medias? Bueno, pues que después de girar por Europa a lo bestia, ya sea cuando hicieron el Monsters of Rock de Maiden, que estuvieron en muchos sitios, tocar en Donington, la gira del Painkiller, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, pues se ha vuelto una banda inmensa. Y ha influido a muchísimos grupos del estilo. Que además, esto, volvemos a la importancia del virtuosismo una vez más. Guste más, guste menos, esto hay que saber hacerlo. Si no, es una. Vamos, muchísimos grupos, esto ha pasado en España, muchos grupos han intentado sonar así y no los hay. No los hay apenas. A ver, se me ocurre algún. No voy a decir nombres. Pero bueno, muchos lo han intentado, pocos lo han conseguido sonar como sonaban Pantera. Y llevaron el estilo un paso más allá. Lo que a mí es un paso que en muchos casos no me gusta. Bueno, una de las preguntas que te iba a hacer me la has contestado fantásticamente, porque es lo que te iba a decir. ¿Cuándo crees tú que Pantera dejan de ser US Metal? Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que todavía con el Cowboys From Hell tienen muchos elementos que les meten dentro del todavía US Metal, esos parámetros. Vulgar Display of Power también tiene algunos elementos, pero yo creo que ya empieza, para mi gusto, dejan de ser US Metal, ya se van demasiado. Ese Groove Metal ya, para mí, ya la rama es demasiado. Fusión ya cogen elementos que quizás se le, se quitan de esos parámetros que quizá yo personalmente marco. Fundamental la entrada de Phil Anselmo por Terry Glacier, que se produce en el power metal, que ya es el que, bueno, denomina ese estilo, ya marca un poquito ese estilo más puro de los Pantera, se alejan un poco a lo mejor de ese hard rock más inicial, o hard metal, quizás no tan power metal, podríamos decir, como el título. Y bueno, claro, esto nos hará que los 90 sean otra cosa, ¿no? Una década muy diferente, donde el US metal puro pasará por momentos muy duros. Y bueno, como tú has comentado, Pantera pasan de ser influenciados a ser influenciadores. No hay que ver muy lejos que ese estilo que ellos crean, entre comillas, que es el groove metal, junto, como tú has dicho, quizás Sepultura también, y otros grupos que vendrán, como Machine Head a lo mejor. Podíamos decir que incluso bandas como Judas Priest, con la salida de Rob Halford y la entrada de Ripper Owens, cantante de los Winter's Bane, una banda que hemos nombrado en los 80, ¿no?, dentro de este metal, del US metal, se verán muy influenciados por este groove metal, ¿no? Incluso a veces por el industrial metal, incluso Rob Halford en solitario se verá influenciado con grupos como Fight en solitario, esa banda que forma, y vemos cómo cambian las tornas, ¿no? Esa retroalimentación que hemos estado viendo en los 80, cómo en los 90 se produce, pero quizás más acusada por parte de los americanos a los europeos, ¿eh? Ahí Judas han sido siempre muy, muy listos, realmente. Siempre lo han jugado bien. Y efectivamente, Jugulator podría ser de Pantera, claro, perfectamente. Ellos estaban ahí al tanto. Además, yo supongo eso, claro, ahí estuvo. Bueno, había que haberlo vivido. Pero esa gira Judas Annihilator Pantera, claro, de Painkiller, yo creo que es muy, muy importante para marcar cómo van a seguir las cosas luego en el heavy los siguientes 10 años o así. Porque todos se miran un poco en todos. Bueno, luego cada uno ha tenido su suerte y bueno, y ocupa su nivel. Dicen, yo he llegado a oír, no sé hasta qué punto es verdad o no, aunque no era una mala fuente, pero que decían que, bueno, que es que Halford estaba completamente enamorado de Phil Anselmo y por eso deja. Además, si recuerdas, en la época decían que Phil Anselmo era gay también. Se comentó. No sé si se comentó en su momento, bueno, tal, sí, como tantas otras cosas, ¿no? También era la época que James Hetfield se moría cada semana y, en fin, la época de los rumores y de no sé quién me ha dicho, pero bueno, eso se dice. Lo que sí que es evidente es que es esa gira y especialmente, bueno, no, primero se ve que cala en Halford con los Fight, que por cierto en Fight toca el guitarra de Steel Panther. El caso es que en su momento, muy de jovencito, pero sí, si piensas en los vídeos promocionales y en la propia imagen de los Fight, que bueno, fue espantoso en su día, pero es Pantera, es completamente Pantera. Sin embargo, luego ves esos vídeos que sacaron el Vulgar Home Videos y todo eso, y Pantera son... Bueno, son una banda de heavies con mucha suerte. Realmente son, se ve también de dónde vienen. Salen todos con camisetas de grupos heavies de toda la vida, de los Judas, de tal, no sé qué, no sé cuántos. Sí, es una retroalimentación total. El propio Jeff Waters en Annihilator, anda que no se nota el cambio en tocar la guitarra. Quizá no llega hasta King of the Kill, pero bueno, porque... Pero más que nada porque circunstancialmente lo que él intenta en The Wall of Fire es hacer algo comercial, ¿no? Digamos, pero luego después se deja llevar también por el rollo de Pantera, claramente. Incluso te digo más, y ahora, bueno, esto sería quizá una polémica gratuita, pero bandas como Korn lo que hacen es sí, el sonido de Pantera, pero con limitaciones técnicas. Como si sí, lo intento yo. Sí, sí, pues pero igual, fusionado. Lo fusionan bien y, bueno, resulta agradable o interesante para el escuchante americano, aparte de metérselo hasta en la sopa por festivales, por la MTV, por donde sea. Sí, está claro. Y Judas Priest, bueno, tiene un monográfico aparte porque también Judas Priest, a mitades de los 80, sobre todo con la salida del Turbo, ven que tienen un éxito bastante masivo, que incluso venden algún millón de copias, pero ven que grupos como Motley Crue, como Rat, bandas que hemos nombrado antes, Poison, empiezan a vender millones y millones de discos que ellos no pueden llegar. Y muchas veces, Kaka Downey, y sobre todo ahora, tras la salida del grupo de Judas Priest, dice que querían emular cierto sonido para poder llegar a mucha más gente, pero que bueno, no les salió bien del todo y realmente bajaron de ventas, ¿no? De incluso el mismo Turbo no fue tan exitoso como ellos pensaban, comparando con Defenders of the Fate o con British Steel, por ejemplo, ¿no? Y eso que había un plan todavía más ambicioso, ellos estuvieron ahí, lo estamos saliendo del tema, pero es que eso me gusta mucho comentarlo, con los productores de éxitos de pop, son las iniciales de tres de ellos, que no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo, y hay unas demos en internet de Judas haciendo tecnopop, son 20 segundos de cada una, no sé si lo conoces, pero es, seguramente sí, vamos a salir en sitios. Pero es muy, muy curioso cómo ellos han sabido adaptarse, y ahora vuelvo ya a la carretera y al tema, a los giros de la música, estar muy atentos. Igual que hicieron, porque a mí no me cabe ninguna duda, cómo o sea, el metal, mucho del cómo es el heavy metal hoy, viene del US metal, viene de cuando Riot sacan Thundersteel, que es el hay muchos discos así, pero ninguno tan así, vamos a decirlo. Y a mí no me cabe duda de que igual que hacen que el giro en Turbo, como tú comentas, es premeditado y es para buscar ese sonido, el giro en Painkiller es ese también, el de decir, a ver qué se cuece por aquí y tal, y lo hacemos nosotros y lo hacemos mejor. Es la jugada que han hecho mucho tiempo y es la jugada que no sale del todo. A mí Yugulator sí me gusta, pero además, bueno, la primera vez que yo pude ver a Judas, ¿para qué más? Pero es en este caso lo que quienes marcan la tendencia es eso, es el US Metal otra vez de otra manera. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar Hard Ride del disco Power Metal, año 88, de esos tan importantes tanto para finales de los 80 como para los 90 de Pantera. Así que vamos con eso y nos vamos a los, como decimos nosotros a veces en nuestros programas de manera un poco graciosa, más que realmente lo que literalmente quiere decir la palabra, los odiosos 90. Yeah. Pablo, llegan los 90 y yo te tengo que decir, eso sí que es verdad, que a mí la década de los 90, de sobre todo mitades 90, finales 90, es una época que yo amo con locura. Amo con locura porque hay una serie de bandas que a mí me dan una riqueza musical y me mezclan ese sonido americano con ese sonido europeo de una manera que para mí resulta la más atractiva, ¿no? Y estamos hablando de que, bueno, los 90, como estábamos diciendo en tanto programa, como hemos hablado en este programa, en REA, yo creo que hemos hablado muchísimo de los 90, tanto las partes buenas como quizás esas partes un poco negativas que tienen, yo tengo que decir que a mí los 90 me siguen pareciendo una década maravillosa, pero claro, tiene sus cuestiones, y es que es una década donde se fusiona todo, ¿no? Podríamos decir que los elementos más puros de los estilos musicales quedan relegados a un incluso tercer plano, ya no solo segundo plano, tercer plano. Bandas muy puras, pues bueno, prácticamente desaparecen o quedan, bueno, venden de manera residual. Incluso bandas como Maiden o Judas, o unos tienen que cambiar de estilo y otros, pues bueno, manteniendo estilo, pasan por los peores momentos de su historia. Y otras bandas, incluso haciendo discos geniales, pues bueno, no tienen éxito y tienen que aguantar los 90 como sea, ¿no? Bueno, pero aquí, como hemos dicho, hay muchas bandas que surgen de esos 80, ¿no? Bandas que vuelven a crecer un poco o que salen de otras bandas, ¿no? Aquí Vicious Rumors, por ejemplo, que hemos hablado de los 80, pues bueno, Vicious Rumors en los 90 tienen también una época muy importante. Impeliteri, ¿no? Con ya, pues, Rob Rock a las voces, pues se pasan una década de los 90 muy interesante. Bandas como Ice Earth, a partir de los 90, pues bueno, también empiezan a ser una banda muy importante. Razer X, casi nada, ¿no? La parte técnica de dentro del US Metal, pues también. Steel Prophet, parte más melódica, quizás un poquito más europeos, pero con una esencia muy, muy US Metal americana. Pues no sé, Wardog, quizás la parte más thrash metal. Cage, la parte más Judas, podríamos decir. Camelot, la parte más técnica, quizás más melódica. Estamos viendo que son bandas que empiezan a tener cierto éxito, tienen que aguantar unas épocas malas, pero yo creo que es súper interesante esa década de los 90, Pablo. Aquí se puede sacar una cosa buena de lo malo. Es verdad que, bueno, tú lo has dicho muy bien, nuestra música pasa a un tercer plano. Es que es así, está completamente fuera. ¿Qué consecuencias tiene esto y qué consecuencias para el US Metal en concreto? Bueno, pues las consecuencias buenas son para Europa en el US Metal, o esa es mi manera de verlo. Los 90 fueron una época, yo estoy de acuerdo, sobre todo ahora viendo la perspectiva, cuando estábamos allí era como, jo, qué mierda, nunca voy a ver a Kiss, o qué mierda, nunca tal, o mi grupo preferido está disuelto, o mi grupo preferido ahora está haciendo unos discos que no tienen nada que ver con la música que a mí me gustó de ellos, etcétera, etcétera. Vale, ese es el lado malo. Lado bueno, lo primero era la alegría cuando encontrabas un grupo que aún así había un montón, un grupo haciendo lo que todavía te gustaba, pero hay mucho más. Nos dio la ocasión de que, bueno, las bandas, ya ajustándonos a la temática del programa, las bandas americanas que dijeron, madre mía, es que aquí no nos vamos a comer nada porque no hay nada que hacer. Todo el negocio musical nos ha dado la espalda. Entonces miraran alrededor, cogieran aire y dijeran, a ver qué hay por ahí, un momento, mira. Y fue cuando por fin, y ahora hablo en el caso concreto de España, pudimos empezar a verlas y a tenerlas por aquí. Bueno, Vicious Rumors se habían hecho sus pinitos, pero yo creo que a España no vienen hasta que vinieron con Accept en el 93. Virgin Steel habían hecho sus pinitos en Europa también, pero de nuevo a España le habían tardado un montonazo en venir. Jack Panther vinieron, ya estamos en los 90, muy 90, pero yo creo que la primera vez que vinieron aquí fue cuando vinieron con Gamma Ray. Y bueno, parecían bandas nuevas y estaban, además, con la perspectiva que ha dado el tiempo, estaban renacidos. Es que eran. Había como dos vertientes. Por un lado, la banda clásica que seguía ahí a lo suyo, sacando discos muy buenos. Y estos dos, y estos ejemplos que hemos dicho ahora, Jazz Panther y Virgin Steel, son muy buenos. Luego también había las que de una u otra manera y eran más nuevas, pero lo intentaban manteniéndose fieles al estilo de siempre, porque sabían que en Europa la cosa iba a funcionar. De esto tiene mucha mucha culpa, para bien, la tiene Bakken. Bakken, bueno, ha perdido un poco ese... según se mire, pero sí que era el refugio antes de ser el coloso y el campeón del heavy metal clásico. A pesar de toda la vanguardia que tiene, lo sigue siendo, junto con otros, pero en espíritu y en esencia, para mí, desde luego, que por más que sí, que es el parque de atracciones del heavy, que no sé qué, no sé cuánto, tal, vale, lo que quiera, pero yo el ambiente, vamos a decirlo, más... es de los ambientes más auténticos que yo me he encontrado, por más que sí que es una fiesta y es muy buen y es muy divertido ir precisamente también por eso. Pero en estos años en concreto es el festival que le está trayendo a estos grupos y le está dando el trato que merecen. Te está trayendo a Sabotage, te está trayendo eso, a Virgin Steel, te está trayendo a todos estos grupos y poniéndoles en su sitio y dándoles, congregando allí a la gente que le gusta mucho el heavy metal clásico, y les está dando lo que quieren. En España tuvimos el Machina y fue así también, a otro nivel, evidentemente, pero fue exactamente lo mismo. Esas bandas que estaban peleando en los 90, lo hicieron. De hecho, Virgin Steel tocó el Machina también. Estaban, bueno, pues batiéndose el cobre aquí por hacer un poco, seguir el ejemplo, lo que tan bien les había salido a Manowar y no tan bien a los demás. El caso de Virgin Steel, además, es para mí, aparte de que de estos grupos, me parece de los que mejor lo hicieron en esos años, porque sacaron, bueno, pues unos discos tan buenos que son casi sus... es discutible. A mí, yo, por ejemplo, hablando de este grupo, para mí Age of Consent es el mejor y está justo en el medio. Tiene todo lo de los primeros años y todo lo que vendría después. Pero desde luego que es incuestionable. Yo, mira, ayer mientras hacía otras cosas que estaba tal, escuché los dos House of Atreus seguidos, precisamente calentando un poco para hoy, ¿no? Para esta parte en concreto, aparte que me gusta mucho, y hacía, bueno, algo bueno tiene que ver tener esto del aislamiento, porque da tiempo, pues no sé, juntos durarán 3 horas, pues me los pude oír enteros como no hacía igual desde que salieron, porque bueno, tienes muchas horas por delante. Lo hicieron muy muy muy bien, tanto cuando, pues eso, cuando han venido y en el estudio, y tuvieron afortunadamente una nueva, el US Metal en general tuvo una nueva vida aquí en Europa. Luego también hubo el caso de Virgin Steel, es un grupo que, bueno, que dijo: yo sigo con lo mío, con algún elemento nuevo. Fue cuando ya giraron todavía más al mundo grecolatino clásico, pero ellos siguieron con lo suyo. Memorable, por supuesto, cuando Virgin Steel vino con Hammerfall, Virgin Steel de teloneros, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, memorable también, quizá por accidentado, cuando tocaron en la Tarse Vega Rock, que precisamente, mira, dos de nuestros pioneros del US Metal ahí se fastidiaron el uno al otro. El batería de Virgin Steel, como tenía contratada la gira con Riot, dejó a Virgin Steel tirados en el último momento. Hicieron aquel concierto acústico que, oye, fue una maravilla, ¿eh? Por otro lado, pues nunca más veremos a Virgin Steel así. Yo luego les he visto más veces, aquí no les he visto fuera, porque aquí, bueno, la última vez que se pudo coincidió con el último concierto de la reunión de Barón Rojo. Y bueno, echas una moneda al aire y vas a uno o a otro, que te gustaría ir a los dos, y además estaban en menos de 1 kilómetro de distancia, pero bueno, mala suerte en ese sentido. Pero sí, Virgin Steel, lo que decía, optaron por lo clásico, y Vicious Rumors, para mi gusto, luego se les estropeó, pero empezaron muy bien. También era un grupo que para mí se supo adaptar bien, hasta que, claro, bueno, ya cuando muere Carl Albert, pues ahí pierden la guía, ¿no? Pierden un poquito la brújula. Los siguientes discos son un poco de circunstancias, y aunque se les puede sacar algo, pero hasta el 2000 no se recuperan. Pero hay un momento concreto, venimos, además, otro de mis grupos preferidos, Vicious Rumors, haciendo muy rápido una visión súper rápida de la carrera. Bueno, Soldiers of the Night es típico disco guitarrero de Shrapnel, Digital Dictator es la obra maestra absoluta para mí y siempre lo será, del estilo, con cierto aire conceptual. Se van puliendo todavía más con el disco homónimo Welcome to the Vault 92 ya. Y ojo, porque este ya es importante, ya empiezan a hacer cosas diferentes, ya no es solo US Metal, meten más cosas. Y Word of Mouth, con todo que es un trabajo que bueno, que ya está mal visto, vamos, a nivel fans está mal visto, porque es, a ver, es metal contemporáneo de aquella época, ya no es metal ochentero, ni, pero no deja de ser US Metal, y hacen lo mismo, es un disco tan tan bueno como puede ser, y tan trascendente, lo que pasa es que con muchísima menos repercusión, o sea, trascendente, tan tan avanzado, ¿no? Trascendente no es la palabra, avanzado, como puede ser Vulgar Display of Power o cualquiera de esos que estuvieran haciendo en ese momento, porque tiene exactamente los mismos elementos. Aquí, bueno, pues las guitarras son lo mismo. Además, mira tú que no casualidad, no casualidad para nada. Cuando luego ya hemos tenido a Vicious Rumors por aquí ya con cierta asiduidad, aunque estaba un tiempo que no pasan por aquí, pero ya Geoff Thorpe lleva el mismo modelo de Dean, que de guitarra Dean, que llevaba Dimebag Darrell. Ese sonido lo tienen también, y se adapta perfectamente, y eso también es muy interesante, a cuando Vicious Rumors te toca, o sea, Word of Mouth define cómo suenan ahora a nivel, no me refiero a nivel de la instrumentación ni nada, sino el audio puro y duro, cuánta ganancia en la guitarra, etcétera, etcétera, cómo la producción está, te lo va a definir. Pero además, a la vez, tiene ya las afinaciones más bajas, tiene todo esto que también tenía Pantera. Lo que pasa es que, bueno, a Vicious Rumors no se le puede dar en este caso importancia en el haber cambiado el devenir del metal como Pantera, más que nada porque Vicious Rumors nunca ha dejado de ser una banda del underground, por arriba, pero del underground. Claro. Pues mira, como has estado hablando de Vicious Rumors y era el primer grupo que íbamos a poner de estos 90, vamos a escuchar del disco que estás nombrando, el Word of Mouth, año 94, el tema Sense of Security. Y podríamos decir que Vicious Rumors, pues sí que es verdad, tenía todos los condimentos de ser una banda US Metal, y aquí en este disco bordean la línea, ¿no? Podríamos decir que no llegan a traspasarla como Pantera, pero están cerquita como la banda que hablaremos luego, que yo creo que también le pasa algo parecido, ¿no? Y lo que nos enseña es lo que estaba ocurriendo un poco en los 90 en todas esas bandas, pues bueno, que tenían una influencia muy ochentera, que eran muy puras ochenteras, pero que los 90 también les está pasando cierta factura dentro del US Metal, de la misma manera que a las bandas de thrash metal les pasó lo mismo, o las bandas de progresivo y todo eso. Así que vamos con este tema, ¿no, Pablo? Sí. Vale. We'll be right back. Bueno, siguiendo la senda un poquito de estos vicios rumors, como tú has dicho, de las cenizas de Santuari se formaría también una banda en los 90, prácticamente con la misma banda que serían Santuari, pero dándole un toque mucho más noventero. Podríamos decir que Santuari era una banda más ochentera, más deudora de grupos como Iron Maiden, por ejemplo. Sin embargo, los Nevermore, que se fundan a principios de los 90, con Jeff Lomis, el guitarrista que estuvo un tiempo en Santuari, con Gene Shepard, también formaba parte de los Santuari, y sobre todo Warrell Day, ¿no? Un potente cantante que también era componente de los Santuari. Pues bueno, tras unos pequeños problemas con la discográfica, deciden fundar Nevermore y darle una vuelta de tuerca. Y podríamos decir que todos esos elementos que durante los 90 se estaban empezando a ver, pues Nevermore, dentro de ese US Metal, ese Power Metal que ya se había creado, empiezan a adaptarlos, ¿no? Y podríamos decir que también Nevermore es una de esas bandas que Pantera empiezan a hacerle mucha influencia, ¿no? Y Nevermore, con Jeff Lomis como guitarra principal, mezcla un poco ese elemento progresivo de bandas de los 80, también ese toque neoclásico y sobre todo ese toque no groove, pero sí cercano. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Pues que fueron de los más listos de la clase, Nevermore, claramente. Y les salió muy, muy bien. Fueron otros de los, vamos a decirlos, refugiados, los que buscaron refugio en Europa y con mucho éxito. Creo que el cambio de nombre quizá no fue determinante, porque, vamos a ver, o sea, Santuari eran conocidos, pero hasta cierto punto. Y además, como el núcleo de la banda eran los mismos, habrían sido igual de bienvenidos los discos. De hecho, cuando vuelven, a mi modo de ver, cuando vuelven Santuari con este disco que sacaron, el de The Year de Sandai, ese disco podía ser de Nevermore perfectamente. Sí. O sea, es lo mismo, distintos nombres, pero tampoco me gusta mucho como concepto de evolución lógica, y además muy, muy original, porque tienen su propio sonido, cogiendo todo esta, pues eso, las afinaciones bajas una vez más y el tema del groove, pero son absolutamente ellos mismos. Y bueno, de nuevo, claro, ¿cómo puedes hacer eso? Pues muy fácil, siendo Jeff Lumis, siendo Warrell Dane, siendo, claro, teniendo una habilidad y siendo unos músicos muy por encima de la media. Pero no me digas tú, por ejemplo, que Horizon Purify de Year of Sandai no podía ser de cualquier otro disco de Nevermore, del que queramos decir. Es un grupo, yo creo que les va a pasar ahora que ya sí que, bueno, nos podemos, yo creo, olvidar completamente de ellos, porque Jeff Lumis, claro, habrá ganado en 4 giras de Arch Enemy más dinero que quizá en todos los años de Nevermore. Warrell Day, pues ya no podemos contar con él, porque bueno, falleció. Yo tuve la suerte, vi a Santuari en Graspop antes de que, en el último tour, antes de que falleciera, y aún estando un poco tocado del ala, vamos a decirlo, no me extraña que todos los demás, que, o sea, que el grupo se disolviera, porque la escena que montó allí, es el único grupo que yo he visto en años y años ahí en Bélgica, pasarse del tiempo, macarrear de yo sigo tocando porque me da la gana, o sea, montar ahí un conflicto, ¿vale? Ese es el todo, bueno, pues por él. Ahora sí hicieron un gran show, que una cosa no quita la otra, pero ya bueno, no va a volver. Bueno, Santuari va a actuar en el Keep It True, que ahora está cancelado, con otro cantante, y van a hacer Into the Mirror Black completo y tal, pero a lo que voy, a donde quiero llegar, es que yo creo que la etapa de Nevermore está ya cerrada, y el tiempo todavía tiene que pasar, pero me da la impresión que no se ha sido realmente justo con ellos, y yo reconozco que tampoco es una de mis bandas de cabecera ni de lejos, algún disco, claro, porque son discos de su momento y alguno tengo por ahí, pero creo que el tiempo no ha sido justo. Va a ser de estas veces que luego, dentro de, todavía tiene que pasar, pero dentro de unos años, alguien que, y además ya, digamos, a quizá nuestra generación no nos corresponde exactamente, Pero dentro de unos años, alguien que ahora empiece con Arch Enemy, vamos a decir que hay ahí también, mirará atrás y tendrá de dónde tirar, y seguramente acabe oyendo este Rea buscándolo en internet diciendo, uy, vaya, ¿dónde he acabado? Sí. Tirando del hilo hacia atrás por ahí, me da esa impresión. Correcto, yo creo que sí, y bueno, es en parte Jeff Loomis es un poco esa ese músico ejemplo de un estilo tan afín a este, ¿no? Este power metal thrash progresivo y death metal casi, ¿no? Aunque es verdad que Arch Enemy se acercan más al heavy metal que lo que sería el death metal, ¿no? Pero es ese tipo de músicos tan, tan bueno para cualquier tipo de banda, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar de guitarristas como Chris Broderick, que son músicos de segunda fila, que quizás de nombre, pues por supuesto no llegan al nivel de Steve Vai ni, no sé, músicos ya de primera fila, Joe Satriani, pero sí que son Guitar Heroes más dedicados a banda que a lo que sería el individualismo, y vemos que hay una cantidad de guitarristas como Jeff Loomis a punta pala, ¿no? Y eso también es bonito verlos, que son guitarristas que desarrollan muy bien su estilo, pero bueno, no son abusones. Jace Murphy también podríamos decir que es un músico muy parecido a Jeff Loomis, ¿no? Que ha estado en bandas como Death, como Ice Earth, por ejemplo, ¿no? Que pueden servir para un roto y para un descosido. Es bonito trazar estos paralelismos, y me ha encendido la bombilla el que ahora hayas mencionado a Death. Esta semana, la semana pasada, escribí, bueno, en un artículo colaborativo sobre Symbolic, para el medio de nuestro amigo y compañero de Red Hard and Heavy, el fotógrafo Manu Damea. Y precisamente lo que decía viene al caso perfectamente, que es el hecho de decir Symbolic es un disco muy avanzado a su época, de death, es menos death metal que todo lo anterior, ¿no? Que si nos vamos a los 80 de death. De hecho, es un disco que te va a marcar cómo suena Arch Enemy, tal, Creator ahora, todo eso. Es ese sonido, y son los primeros que lo hacen. Yo ahí no miro, siempre se ha dicho que el sonido sueco de Göteborg, del death metal melódico, yo no creo especialmente en esa parte, pero luego, o sea, vamos a desandar por un momento. Vamos a ir de Arch Enemy a Nevermore, a Sanctuary, a US Metal. ¿Para qué hago todo esto? Death, Arch Enemy, etcétera, etcétera. ¿Para qué hago todo esto? Para ver que realmente, aunque el arranque del heavy más heavy es inglés y lo tratamos con profusión en su momento tú y yo, pero lo que moldea ya, lo que te va a moldear el heavy metal en muchísimo a nivel escena mundial o tal, muy de una manera casi determinante, es el metal americano, el US metal completamente, vamos, yo lo veo así. Yo también. Así que bueno, vamos a escuchar este The Seventh Tongue of Good, tema denso, como son Nevermore, una banda muy densa. No es fácil, la verdad es que la música de Nevermore es bastante complicada, no es comercial. Es curioso porque un guitarrista tan técnico como Jeff Loomis, Warrell Dane, uno de los mejores cantantes para mí de la historia del metal, un chorro de voz es estratosférico. Sin embargo, una presencia en el escenario, sí, impresionante. También es verdad que estaba como una cabra, y eso pues hizo que quizás Nevermore no fuese a más, ¿no? También esos problemas internos de banda, Jeff Loomis y Warrell Dane, la verdad es que tampoco tenían una relación muy agradable, siempre estaban continuamente con broncas, pero bueno, la banda tenía su éxito, sobre todo en Grecia, Alemania, era una banda que arrastraba mucho. Iban a muchos festivales, por tanto, pues bueno, eso da que vivir y hay que aguantarse como sea. Así que bueno, del disco The Politics of Ecstasy, año 96, este The Seventh Tongue of Good. Bueno, hemos visto dos grupos que han tenido una orientación o una evolución en los 90 ligeramente diferente a lo que se estaba desarrollando en los 80, pero hay bandas que mantienen la esencia. Hay bandas, por ejemplo, como hemos nombrado antes, Steel Prophet, que nacieron en los 90, Ice Earth, que nacieron en los 90, aunque venían de bandas anteriores, como hemos dicho antes, como Purgatory. Slowfeg, una banda que yo adoro, está en mi top 10 de bandas, empezaron a nacer en los 90. Sí que es verdad que son bandas muy under, Slowfeg, The Bible of the Beast, Broca's Helm, vuelven un poco también de los 80, Satan's Host, una banda que estaba entre terrenos extremos del black metal, pero con la incorporación de Harry Conklin, miembro de los Jack Panther, pues bueno, viraron hacia un US metal bastante interesante. La verdad es que tienen discos brutales para mi gusto, como hemos dicho antes, Cage. Pero claro, hay gente que todavía mantiene viva la esencia, ¿no? La esencia de la épica, la esencia de lo grandilocuente. Y están los Virgin Steel, como tú has comentado anteriormente, que podríamos decir que son los que mantienen viva esa época más ochentera, más épica, más deudora de los primeros Armored Saint, más deudora de los Manowar, quizás llevado a extremos mucho más épicos, ¿no? Y es bonito continuar viendo que en el año 98, por ejemplo, con Invictus, pues bueno, mantenían esa llama, ¿no? Y no deja de ser US Metal. Es una pena que, en perspectiva, ya hoy por hoy, y les agradecemos los servicios prestados, pero es una llama, me gusta como te copio la metáfora, que se está apagando. Yo supongo que ya a estas alturas son, bueno, ellos se verán ya con pocas ganas, sobre todo por el poco beneficio económico, claro, que puedan tener tocando, o a la hora de sacar un disco que ya no venderán ni uno, porque bueno, ya tanto en directo, yo la última vez que les he podido ver, que ha sido en el 2016, me parece que fue, podía ser que tuviera un mal día, pero David Efface no podía apenas cantar nada. Luego el último disco, Nocturnes of Hellfire and Damnation, es muy malo, sobre todo, no es que sea malo, es que es muy cutre, está grabado en un estudio casero, está grabado evidentemente, por más que en los créditos salgan más músicos, yo creo que, bueno, lo ha hecho la mayoría David Deface, luego Edward Pursino se habrá dado una vuelta por ahí y poco más, pero bien, merece la pena recordar a las leyendas por lo que son, y es una, desde luego, David Deface, o bueno, toda la banda, o los distintos músicos que han pasado por ahí, son de los más talentosos que hay. Además, no solo por ellos mismos. Podían haber entrado, lo que pasa es que yo lo pensé también cuando me decía, cuando hablábamos de qué grupo, o sea, de los grupos de los primeros que no sean pioneros, tal. Virgin Steel, el primer disco es del 82, podía haber entrado ahí perfectamente. Cómo se desarrolla y tal, Juan Noble Sabas ya es tremendo. Como no solo eso, les sobraba talento, no solo para sus propios discos, sino que Virgin Steel, y eso no le gusta mucho a David Deface, que se lo pregunten en las entrevistas, por cierto, por experiencia propia, pero hizo un montón de música, tenía una deuda muy grande, porque los primeros discos fueron un fracaso económico, tenía una deuda muy grande, y hizo un montón de discos para otras bandas, para Cobra Records, lo hizo con Edward Pursino también, Original Sin, que estaba su hermana, los discos de Pile Driver, el famoso disco de Exorcist también, todos ellos son suyos. Todo esto para ilustrar la cantidad de talento que luego, yo creo que también más libre de... Me da a mí la impresión, porque toda esta historia antes, para llegar al punto del que hablamos, ¿no? A los 2000, libre de toda esa presión, ya viniendo de unos discos que a lo largo de los 90 le han reportado, bueno, viendo la banda muy viva en Europa con los Marriage, y luego giras ya, bueno, las giras muy importantes, la gira que hicieron con Hammerfall fue larguísima, por ejemplo. O sea, la banda con mucha actividad, con mucha vida, yo creo que más que nunca, bueno, aquí habían estado teloneando a Black Sabbath cuando estaba Tony Martin y cosas así. O sea, aquí en Europa, que no en España, ¿no? Pero llega, a lo que quiero llegar es al punto en el que David Efface está respaldado bien por un sello, tiempo para hacer, tiempo para crear, un buen momento del grupo, buenos medios, Y bueno, primeros 2000, House of Atreus, lo más de lo más ambicioso que van a hacer, y uno de los y un disco que mantiene, o sea, que también un disco, porque lo que decía, lo mejor, pero claro, hay que tener mucho tiempo, es oírlo entero seguido, pero los dos juntos, los dos volúmenes, pero es bueno, es tremendo. Eso, para eso es lo único que vamos a sacar bueno de todo el aislamiento. Pero tiene todo lo bueno del US Metal, tiene canciones que mantienen perfectamente pues lo que tiene que ser un tema rápido, un tema agresivo, luego cosas, o sea, tiene todo lo que hemos pintado a lo largo de todo este programa. Canciones más sencillas y directas, canciones súper elaboradas, todo ello. Aparte de que, por cierto, en Alemania, estos House of Atreus, yo en su día hice para, bueno, si queréis indagar más en ello y os apetece, cuando se reeditaron, yo en ese momento que escribí para Rafa Basa una crítica de los dos, que bueno, que los desgrana completamente, y creo que también hice para el ya no me acuerdo, para los Marriage. En cualquier caso, se llegaron a representar en Alemania con actores. Estaba muy, muy, muy, muy arriba. Era una, parece mentira que luego, bueno, cómo han ido decayendo, cómo son las cosas. Pero bueno, hay que recordarles por eso. Como a las leyendas hay que recordarlas en los buenos momentos. Y desde luego que los 2000, por lo menos hasta Black Light Bacchanalia, que bueno, todavía se puede salvar bastante, fueron suyos. Bueno, y aquí sí que es verdad que Virgin Steel pasa una época muy buena. Hay que decir que quizás los primeros 90 no fueron muy buenos para ventas de discos en el aspecto del heavy metal puro, pero a partir del 95-96 sí que hay una especie, sobre todo en Europa, de renacimiento del heavy metal tradicional, con bandas, por ejemplo, como Hammerfall, como has comentado antes. Blind Guardian, por ejemplo, pues ya venían de los 80, pero bueno, podríamos decir que con el Imagination también tienen un empuje. Gamma Ray, Helloween empieza a renacer. Todo ese movimiento power hace que el movimiento US Metal empiece a venir a Europa de manera, yo creo que no invasiva, no de una manera muy, muy brutal, pero medios o sellos como Century Media, pues podíamos decir que empezaban a traer grupos hacia aquí. Aquí vivimos los mejores momentos, quizás musicales, a lo mejor de éxito todavía no, pero musicalmente grupos como Iser, The Steel Prophet, como he dicho antes, Slowfeg, entre el 97-98 y el 2002-2003, pues posiblemente sacan sus mejores discos, ¿no? Y pasan su época dorada, sobre todo en ventas y en giras en Europa, ¿no? Grupos como Camelot, por ejemplo, también llegan a Europa de una manera bastante exitosa. Impeliteri saca a mitades de los 90, finales de los 90, discazos, ¿no? Rob Rock en solitario empieza su carrera, como hablamos en el programa hace poco, que también podemos considerar a Rob Rock en solitario, aunque tiene cierta semejanza con Impeliteri, pues sus cuatro discos son perfectamente, aunque son en los 2000, US Metal, ¿no? Podríamos decir que vive un momento muy grande, tanto económico y en el aspecto de ventas, como en el aspecto musical, ¿no? De calidad, y yo creo que es una época súper rica, ¿no? Entre el 96-97 y 2003-2004. Creo que es súper rica, quizás un poco ensombrecida todavía porque todavía tienen éxito bandas como Korn, bandas como Machine Head, bandas como, bueno, como Pantera, quizás en ese momento no, porque ya estaban a punto de desaparecer. Pero sí, todavía quedaba ese intercambio, ¿no? De lo que serían las fusiones de los 90 y la pureza de nuevo del heavy metal tradicional, que veremos luego cómo empieza a renacer, Pablo. Tú lo ves así un poco y sería un poco un brotes verdes, que dirían los políticos, ¿no? Es una buena simbiosis. Digamos que ellos, estas bandas que vinieron aquí a Europa e hicieron tanta carrera, tenían lo que Europa quería, porque aquí yo creo que con todo, y hay mucha gente le gusta y también tuvieron su éxito, pero los grupos de New Metal nunca tuvieron tanto predicamento aquí, y bueno, nos dieron lo que necesitábamos, y además de una manera que también hay que destacarlo. Tú imagínate que eres David The Face, por ejemplo, o sea, y con una dosis de humildad también. Eres David The Face, bueno, llevas dando vueltas a... Llevas 20 años con tu banda y te toca hacer de telonero de unos pipiolos como Hammerfall, que además A ver, yo no sé, no es una banda, nunca ha sido, me pueden gustar algún disco, pero tampoco en directo nunca, siempre les he visto entre regular y ridículo. Y eres, sin embargo, tú, David DeFace, músico perfecto, talentoso y tal, ves tocar la guitarra a Joaquín Cass y te tienes que echar, bueno, no sé, me imagino que es un tipo educado, se reiría tranquilamente luego en su camerino, ¿no? Pero acatan, progresan sobre eso y les va muy bien, y a todos nos fue muy bien con ellos. Así es, bueno, y es verdad que Hammerfall quizás sí que son una banda que dan un aire fresco, porque traen un metal tradicional ochentero, pero le dan un poco más de velocidad, quizás un poco de melodía, pero sí que hay otras bandas, por ejemplo, en Italia perfectamente podemos ver a Rhapsody, ¿no? O podemos ver a Skylark, son bandas así, Vision Divine, son Labyrinth, son bandas que quizás también... hacen crecer un movimiento power melódico en España, en Europa, pero que eso indirectamente hacen que otras bandas como Iger, como por ejemplo Steel Prophet, como por ejemplo Nevermore, que se unen a estos y hacen giras conjuntas, como tú has comentado, y eso hace que nosotros conozcamos, pues de paso que hemos escuchado a Rhapsody, que en ese momento quizás es la banda más famosa dentro del power junto a Hammerfall, e indirectamente conocemos a Nevermore, indirectamente conocemos a Steel Prophet, indirectamente conocemos de nuevo a Jack Panther, y nos da ese abanico y nos hace conocer. Entonces es cuando empezamos a tirar la vista atrás y vemos que no solo existía la New Wave, ¿no? Que hemos visto que existía otra cosa, y en los 2000 ya explotará todo de manera más grande, sobre todo a manera de nosotros descubrir cosas. Así que si quieres vamos con este Invictus de ese disco del año 98, Virgin Steel, y ya nos vamos a definir el programa en los 2000 y a finiquitar el tema. Pablo. Fighting is Los 2000, Pablo. Ay, mira que hemos hablado veces de los cambios de los 90 a los 2000. Bueno, tenemos claro que los 2000 es una vuelta a renacer, tanto en el aspecto de todos los estilos musicales, del heavy metal más tradicional, de bandas como Maiden, de bandas como Judas Priest, de bandas thrash, ¿no? Incluso grupos como Creator, como... bueno, Metallica tardaría mucho más, pero quizás a lo mejor, pues no sé, Overkill, aunque Overkill nunca habían cambiado, pero sí unos Testament, Exodus, todas esas bandas empiezan a tener cierto renacimiento, ¿no? A olvidarse de experimentaciones. Todo esto junto a festivales que nacieron a finales de los 90 y principios de los 2000, como tú has comentado, el Wacken, pero perfectamente podíamos poner el Dynamo, perfectamente podemos poner el Bang Your Head, perfectamente podíamos poner que son festivales que ayudarán a un nacimiento, a un renacimiento de toda la música más tradicional. Podríamos decir que son festivales muy diferentes a lo que había en Estados Unidos, ¿no? Un Lollapalooza, por ejemplo, ¿no? O festivales, o un Ozzfest, por ejemplo, también, ¿no? Mucho más fusionados, aquí son mucho más puros. Y todo esto hace que junto a estas bandas que renacen, empiezan a surgir también como champiñones pequeños grupitos que también traerán nuevos aires, ¿no? Y en estos grupitos, pues bueno, hay bandas que pueden ir desde unos Night Demon, unos Hound, unos Huntress, Skull Fist, Metal Inquisitor, Holy Grail, Insulitude. Bueno, que vemos que los 2000 también son muy, muy interesantes y dan de nuevo un movimiento, quizás no es un movimiento original, pero sí un movimiento deudor de esa New Wave, ¿no? Que es el New Traditionalist Heavy Metal, ¿no? Es un renacer del tradicional, ¿no? Del metal tradicional, Pablo. Creo que los 2000 son también maravillosos. Sí, es cierto que la lista de bandas además es interminable. Con más o menos fortuna las hay mejores, las hay peores, pero normalmente además mi sensación con todos los contraejemplos que se quieren poner es que normalmente las vueltas de grupos clásicos ganan a los grupos nuevos. Así por lo menos me gustan más, pero sí es cierto que de nuevo vuelve la manera de hacer heavy que ya hace un buen rato de Rea hablábamos al principio que iba a ser el paradigma del estilo. Si piensas, por ejemplo, todo el tramo de los 90 y se extiende al 2000, al final es el heavy que Judas te ha cogido de Riot, de Thunderstreet y demás, es el que te va a marcar ahora mucho. Es el heavy de Primal Fear, vamos a decirlo así, aunque sea con músicos clásicos. Es lo que ahora las bandas nuevas te van a hacer, los Ambush, todo eso, yo que sé, Leatherheart, aquí, todo ese tipo de grupos te lo van a, en muchos casos, los que suenan así bordeando el thrash y sin ser heavy del todo, son los grupos, son herederos y deudores de lo que se hizo, de cómo se perfeccionó el metal inglés en Estados Unidos, ¿no? Los años anteriores. Pero también es verdad, como tú has comentado, claro, Primal Fear es una de las bandas que también hace renacer ese heavy metal junto, podríamos decir, una variante un poco más agresiva que esos Hammerfall, ¿no? O mucho más agresiva también que unos Rhapsody, que quizás tiene una variante más speed, pero más sinfónica. Bandas también como Nightwish, que bueno, con sus, bueno, su pureza o impureza como heavy metal, pues bueno, también hacen renacer una escena. Y todo eso trae que aceptemos también muchos estilos y que el escuchante heavy metalero tradicional abre miras, ¿no? Aparte de que abre miras, otros nuevos se añaden a nuestro movimiento. Hay que darle su importancia, que grupos como Rhapsody, aunque ya vienen de Blind Guardian, en estilo, quiero decir, en el estilo épico, bandas como Nightwish, pues hacen que gente se adhiera a este nuevo movimiento y que la escena crezca, por lo menos durante los finales 90, principios de los 2000. Y sí que es verdad que todo eso hace que una serie de bandas empiecen a nacer, unos que vienen de bandas anteriores, pero otras son nuevas, ¿no? Por ejemplo, no sé, así viendo, bandas como Visigoth en Estados Unidos, pues bueno, traen otros otros aires, ¿no? Aunque no son bandas que para el purista sean muy atractivas, pero sí que hacen que el movimiento crezca y que la gente se sienta atraída por estos Visigoth. Yo creo que los Visigoth, que son norteamericanos y que podíamos enclavarlos dentro de un US Metal de los 2000, pues aquel seguidor de unos, por ejemplo, Glory Hammer o de unos Battle Beast, o no sé, bandas que están teniendo tanto, Sabatón, por ejemplo, pues hacen que ese grupo aquí en Europa pues tenga cierto éxito, ¿no? Y gracias a esos Visigoth, pues que conozcamos a otros más complicados, ¿no? Como unos Blade Killer, como unos Demon, Night Demon, como unos Hound, como hemos comentado antes, ¿no? Unos Eye Spirit, aunque más clásicos. Y todo eso hace retroalimentar de nuevo una escena con esencia ochentera, pero que no deja de ser también bastante vanguardista por otros grupos. Bueno, yo ahí sí que no comparto tu punto de vista. Hablando en general, aunque lo hagan bien y haya muchas excepciones, por ejemplo, este año hemos tenido, creo que es de este año, si no es del anterior, el disco de Riot City, por ejemplo, con todas las joyitas que vayamos encontrando, esto pasa como en los libros y en las series estas de Juego de Tronos. Al principio los dragones eran la leche y tal y cual, y ahora cada vez son más feos, más pequeños y más tontos. Entonces, eso es un poco, con todas las excepciones que se quieran dar, lo que yo veo. ¿Algunos recogen el testigo con mucho estilo y mucho tal? Por supuesto, hay buenos nombres, hay muy buenos nombres. La generalidad, lamentablemente, yo a veces me echo a temblar. Arrastran las consecuencias de cómo de ese mal endémico que hay ahora, que es que todo el mundo puede sacar un disco. Los malos ahogan a los buenos. Se quedan, lamentablemente, muchos buenos se quedan diluidos. Quizás es una consecuencia que era imprevisible. Parecía que era bonito que todo el mundo sacara un disco, pero como además la cantidad de público se va reduciendo, etcétera, a mí Visigoth es un ejemplo en cierto modo de eso, de banda que, bueno, que vale, que no está mal, consigue, además juega un poco su baza, lo que tú dices, como herederos del metal más tradicional, bueno, lo copian, tienen los dejes para hacerlo, saben lo que tienen que hacer, de acuerdo, todo eso muy bien, pero falta una cosa, para mí falta un elemento clave que ha estado en casi prácticamente en todos los años que hemos tratado en el programa y que ahora desaparece. Tú tienes, fíjate todos los la colección de nombres que hemos dicho, lo variadas que son las bandas, no tienen nada que ver Queensrÿche con Manila Road, con Vicious Rumors, con Iron Steel, sí, con Reaper, con tal. Cada uno tiene su estilo. Sin embargo, en muchos de los casos de ahora estamos hablando de un grupo que es como Cirithungol, Visigoth, que es como los nombres con los que tú lo quieras rellenar. Ese es para mí el gran, a pesar de que haya dignos herederos, es el gran fallo que puede haber ahora en, no es solo particular en este estilo también, pero no es particular de este estilo, es un problema general que hay ahora. Hay veces que se culpa al propio oyente, ¿no? Por ejemplo, a mí, no, es que claro, ya no te va a gustar algo como lo que oías cuando tenías 15 años. Pues yo eso me permito discutirlo. ¿Por qué? Porque yo ahora mañana sale un grupo que no conocemos, una reedición de esas que hablábamos, de sabe Dios dónde, de Cincinnati, y diré, mira, claro, o bueno, o es la sensación que yo he ido teniendo, evidentemente, muchísimas de las bandas de las que hemos hablado a lo largo del programa, de las underground, no las he conocido, vamos, las he conocido muchísimos años después, evidentemente, como prácticamente yo creo que todos, y el que no miente o es de Texas, una de dos, pero yo he vibrado con ellas como cuando tenía 15 años, no tenía ya 15 años cuando las he descubierto. En la mayoría de los casos nuevos, yo no consigo conectar con los grupos precisamente por eso, porque ya lo he oído. Es como cuando salió, vamos, antes hemos hecho trampa, entre comillas también, y hemos metido cosas de Canadá. Es como cuando sale Striker y vienen aquí, ese primer concierto que hicieron aquí en el Excalibur y no sé qué tal, muy bien, maravilloso, muy divertido. pero es un poco, no sé, a mí son grupos que rara vez me llegan a calar. Skullfist, por ejemplo, sí, podría ser uno de ellos, también canadienses, ¿no? Sigo un poco con la trampa, y sí que tienen ese sonido, pero en muchos casos yo soy bastante crítico. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que les falta a la mayoría de bandas una personalidad. Complicado también después de que un estilo de música tenga 40 años. Más claro. Que el oyente, es que claro, que sorprendente va a ser difícil. Sí que te digo, y eso por a mí personalmente. A mí, Slowfeg, a partir del tercer disco, del Traveler, el primero y el segundo no, porque sobre todo el primero me parece muy rudimentario y no tiene una personalidad muy marcada, me parece que le falta mucho, sobre todo a producción. El segundo me parece un disco que quizás demasiado folk y demasiado ritmos irlandeses, entre comillas, ¿no? No creo que tenga una personalidad, aunque tiene momentos grandes, pero sí que te puedo decir que a mí, a partir del tercer disco, Slowfeg, dentro del movimiento under, con un cierto éxito, bueno, cierto éxito no, que vienen en Europa a la larga de vez en cuando a tocar, me parecen uno de los grupos más sorprendentes y frescos. Yo he ido, para el anecdotario, yo he ido en avión con ellos. Ah, pues me parece. Pues, de casualidad. Qué bueno, qué cabrón. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, Slowfeg, por ejemplo. Huntress, con la cantante de Jim Hunter, me parece que era. Me parecían también un grupo que, sin inventar nada, me parecían súper frescos, súper dinámicos. Además, tenían un concepto de grupo también muy interesante. Quiero decirte que hay bandas que, bueno, sí que es verdad que no inventan nada, pero bueno, sí que el movimiento US Metal nos lo traen otra vez un poquito a esas esencias más tradicionales, como el nombre lo indica también, dentro de lo que están creando últimamente, utilizando nombres para denominar un estilo, ¿no? La New Traditionalist Heavy Metal, pues bueno, yo creo que cumplen de sobra, ¿no? Y dentro de eso, como yo te dije, Pablo, a mí Pharaoh, que vienen un poco, sobre todo Tim Aymar, viene de los Control the Night de Chuck Schuldiner, de esa banda paralela que fundó Chuck Schuldiner. El batería de los Pharaoh me parece que está también en I Spirit y están varios grupos también. Yo, para mí, sin embargo, por ejemplo, grupos como Pharaoh son los que realmente me dan. Me ocurre un poco como los Hell que pusimos en la New Wave, ¿recuerdas? Pues estos Pharaoh me traen un poquito ese recuerdo, ¿no? Esa mezcla entre el sonido más actual dentro de unos parámetros bastante tradicionales, pero bueno, que te mezcla todo eso para crear un estilo bastante personal sin traicionar nada y recordándonos a unos momentos pues grandiosos ochenteros, pero a la vez muy actuales, y me parece que son un grupo que cuadran perfectamente en estos 2000. Y es que Pharaoh, bueno, te comentaba ayer y lo comento ahora, es una banda que yo no conocía a sus primos alemanes sin H al final, y bueno, la verdad es que me estoy introduciendo ahora, sí que me gustó mucho. Empecé por Longest Night ayer, sí, también porque, bueno, porque me dijiste que quizá era un poco más espírico, me apeteció más en ese sentido, y sí, puede ser una de las joyas, digamos, que todavía tengo que darle muchas muchas vueltas y escuchas buenas, escuchas de calidad, no las de mientras haces algo o mientras tal. Sí, es tentador, desde luego, lo que ofrecen. Así hablo de mi primera impresión al respecto. Tengo que darles más vueltas. Sí me apetece, desde luego, lo cual ya es un paso interesante. Tengo que conocerles más a fondo. Claro, es normal, ¿no? Pero bueno, súper recomendable para cualquier persona. Pharaoh tienen cuatro discos memorables: el After the Fire, The Longest Night, el Beagon, me parece que es el último que editaron, y el anterior, no recuerdo ahora mismo cuál era, el tercero, pero bueno, yo los tengo todos. A mí me flipan estos Pharaoh, me parecen un renacer del heavy metal tradicional súper actual, muy interesante. Y bueno, vamos a poner este By the Night Sky, un tema con momentos lentos, pero momentos muy espíricos. Me parece un tema súper guapo, me parece que también tiene cierto toque progresivo por el desarrollo un poco instrumental que tiene, pero nada cercano a Dream Theater, ni a grupos como Symphony X, ni nada de eso. Así que, Pablo, vamos a escuchar este tema By the Night Sky, que a mí personalmente me parece una joyita. We'll be right back. deep within the desert, one race of mortal man. The gods have given to us a rich and fertile land, adorned with greater splendor, the dawning of a time where all men pledge their honor and some pay with their lives. We'll be right back. Pablo, nos ha costado llegar aquí. Vamos a despedir. Me parece que hemos hecho un repaso, bueno, bastante sui generis, pero bastante completo. Yo creo que la gente se habrá quedado con la copla. Habrá visto que el movimiento US Metal, pues bueno, con su abanico tan grande, creo que es un movimiento súper interesante. Y creo que ha dado mucho jugo y que la gente tiene por delante mucho trabajo para descubrir muchas bandas, ¿eh? Yo me estoy satisfecho. Al principio decíamos que íbamos a por una tarea inabarcable. Por lo menos sí que creo que hemos conseguido poner un cerco de tal manera que espero que a quien nos escuche luego le apetezca investigar en el tema o ir saltando de una banda a otra. Creo que dentro de lo no difícil, si es que no ya imposible, éramos conscientes cuando nos lo propusimos a nosotros mismos lo que íbamos a hacer. Creo que hemos conseguido hacer un es quizás sin profundizar porque es imposible, pero hacer un mapa de por dónde hay de lo que pretendíamos del US Metal. Creo que sí nos ha quedado y nos ha quedado muy, muy perfilado a lo largo de épocas, a lo largo de estilos. Creo que yo me he quedado muy satisfecho. Bueno, esa es la intención que tenemos normalmente en Rock Entre Amigos, dar a conocer más que sentar cátedra ni nada de eso, ¿no? Sí que es verdad que intentamos coger las personas más adecuadas para un tema en concreto y yo pensaba que, bueno, Pablo, tú eras la persona adecuada para esto y yo he quedado súper satisfecho. Ahora me falta montarlo, que aquí tengo yo trabajo para dar y tomar. Yo creo que termina esto del coronavirus y todavía estoy montándolo, pero bueno, me vendrá bien ese descansito que me ha dado la empresa, entre comillas. Y para mí, Pablo, es un placer haber contado de nuevo contigo, ¿eh? Así que, bueno, antes de despedirnos, nos despedimos con Texas Metal Outlaws. Podríamos decir un poquito una reunión de gente que forma parte de bandas que también están enclavadas dentro del US Metal, ¿no? Es un pequeño auto-homenaje, vamos a decir, de los que lo consiguieron y de los que no lo consiguieron. Es un proyecto All Star que, bueno, ha tenido sus actuaciones en directo, tocaron en el Keep It True también. Y son grupos como su propio nombre indica, ¿no? De la escena tejana que hablábamos antes. Distintos cantantes, distintos músicos. Hay gente, bueno, de todo tipo: Watchtower, Hellstar, las bandas más underground, como decíamos, Oblivion Knight, de Militia que hemos puesto. Y es un disco muy interesante en cuanto a poder oír con el mismo espíritu, con el mismo estilo, nuevas canciones creadas ahora, recientemente. Es un auténtico lujo y es un poco es como de justicia en cuanto a reivindicar lo grande y bueno que en este caso se reducía la cosa a Texas, pero bien nos puede valer para poner el broche a este programa, ¿no? Pues bueno, me parece perfecto. Desconocía esta banda, así que a mí también me vendrá de perlas escucharlo. Y Pablo, ya iremos trabajando para futuras cosas para este Rock Entre Amigos, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por contar una vez más conmigo. Y bueno, pues como hemos ido casi anunciando también a lo largo del programa, tenemos muchas más cosas entre manos y yo, por supuesto, siempre estaré dispuesto para rea, claro que sí. Un abrazo, Quique, y un abrazo a todos los oyentes. Vale, hasta pronto. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock.